Escano, hoy te vemos estado si tan Volkswagen. ¿Qué está diciendo este hombre, Antonio? Porque va a decir, está hablando de la nueva furgoneta de Mercedes-Benz, la Citán. ¿Es buena? Hombre, y un consumo reducido. ¿Y cómo está de eficiencia? Uy, de eficiencia está mejor que de memoria. ¿Y cómo está de grande, grande? De grande te pierde por dentro. Pues ahí vamos a celebrar la comunión del niño. Pero si somos 550 invitados. Pues todavía sobra espacio. Visítenos en Concesur Puerto, concesionario oficial Mercedes-Benz, Autovía Sevilla-Málaga, teléfono 955 63 44 00.